Si querés colaborar con nuestra agenda, envíanos un mail a muybueno@radionacional.gov.ar. Y una exquisitez que siempre es maravillosa de ver. Son los espectáculos que arma Ana María Bobo. Lo hemos visto, la hemos visto muchísimo. Estoy recordando los que tienen que ver con el cine. Ana María, ¿estás ahí? Muy atenta. Ay, me alegro mucho. ¿Cómo estás, Julia? Bien, mucho gusto. Bien. Muy, muy feliz de tenerte en el programa, porque siempre vos tenés novedades, siempre estás armando cosas, y en este caso sé que estás armando, bueno, los que venís haciendo hace muchísimo tiempo. Es más, yo he sido participante de alguno de tus talleres. De mis talleres, claro. Lo he disfrutado. Todavía muchísimo. Recuerdo algunos de tus relatos. Mira, muy gracioso que sucedía en una casa de pastas, pero que no conviene sacar al aire ahora. Mira, vos. Oh, no me lo olvido más. ¡Qué memoria la tuya! ¡Qué maravilla! Ahora, vos seguís con eso, por supuesto, con tanto entusiasmo. Sos una gran maestra, sos una persona muy reconocida, que ha ido tirando semillas que también han crecido, han florecido, sí, y están dando sus frutos. Sí, sí, hay un montón de narradoras y narradores que han, por suerte, adquirido su autonomía, y aunque reconocen muy... agradecidos y muy generosos para conmigo y mi equipo docente haberse formado con nosotros, están haciendo sus propias búsquedas, así que bueno, estamos con mi equipo muy orgullosos y orgullosas de saber que ellos, además de formarse, han podido salir a expresarse a escena, ¿no? Así que es muy grato ver cómo se va ramificando el trabajo, cómo se va traduciendo por fuera del trabajo interno del taller, cómo van abordando escenarios para expresarse, porque la narración oral tiene esa maravillosa posibilidad de expresarse con herramientas austeras, ¿no? No es necesario una escenografía extraordinaria, sino tener muy internalizado el cuento que estás contando para que el público vea todo, aunque el escenario esté prácticamente vacío, ¿no? Es cierto. Vos sabés que también estaba pensando, y me gustaría que me ayudaras a recomponer esta historia. ¿Cuánto hace que vos te dedicas a esto? Y también estaba pensando cómo ahora hay congresos de narradoras, cómo, ya no me acuerdo desde cuándo, de hace muchísimos años, sí, se incorporó todo un encuentro en la Feria del Libro, en la Feria por ejemplo, del Libro, ¿no es cierto? Es decir, es algo que ha ido tomando dimensión. ¿Por qué no nos haces una breve reseña de tu historia entrelazada? Bueno, con esto. Yo me conocí con mis primeras colegas, que luego saldríamos a probarnos en el espacio público, ¿no? Todavía no sabíamos si vendría público a vernos, pero surgimos muchas de nosotras, como Juana La Rosa, Marta Lorente, claro, Eva Marina Angeli, de un taller con un argentino venezolano que es Daniel Mato, que vino a hacer un primer taller, y luego nos seguimos formando, pero ahí cada una fue cultivando su propio estilo. En ese momento, contemporáneamente también, desde otro lugar apareció en escena Ana Padovani, que cierto, ha hecho una trayectoria también increíble, y lo bueno fue que cada una de nosotras fue buscando su propia identidad como narradora. También formamos parte de los cursos con Marco Baliani y Roberto Anglizani, dos narradores italianos extraordinarios, dos referentes muy importantes para nosotros, para abordar la escena también tomando los requisitos que exige una formación teatral, una formación escénica. Porque en mi caso, aunque yo defiendo la apariencia de una narradora espontánea en escena, no sería posible repetir con calidad los cuentos si no están fogueados en una técnica teatral, claro, ¿no? Claro. O sea, no es que algún día te emocionás y otro no, un día causa gracia y otro no, sino que está muy filigranado frase por frase el guión de lo que vas a decir. No hay una impronta de pura ocurrencia, sino un trabajo muy estudiado y muy medido. Y me parece que el peligro que tiene, sí, la narración oral, es que como la gente a veces cree, en algunos casos, que nada es más fácil que hablar de sí mismo en un escenario o contar un cuento que leíste, eso puede ser una trampa un poco mortal, sin red, digamos, uh-huh, un poco peligrosa, porque, bueno, el peligro mayor, ¿cuál es? Que el público no se entretenga con una historia, ¿no? Eso puede pasar si no medís el tiempo de la historia, el tiempo excesivo de la descripción, si el conflicto no es suficientemente poderoso. Es un arte muy complejo. Y sí, ha cundido muchísimo este Encuentro Internacional de Narradores en la Feria, ya lleva muchos años, y además muchos y muchas de nosotras hemos ido a muchos festivales internacionales, ¿no? En España, en Colombia, en México, bueno, en Montevideo, se ha propagado muchísimo y en todas las provincias del país también, ¿no? De nuestro país. Absolutamente. Ahora, sé que esta es una muy buena ocasión para que nosotros le contemos a la gente que en enero comienzan talleres intensivos de narración oral para aquel que ahora tiene un poco más de tiempo que durante, o que no se anima a meterse en alguien y dice, bueno, a ver, voy a probar en enero a ver qué pasa. Contanos claro, un poco. Claro, es una excursión breve, como decimos nosotros, es una excursión de 4 días. No es pensión completa, porque son 2 horas y media cada vez. A fines de enero hacemos uno de edición y montaje de texto literario porque trabajamos con sistemas narrativos del cine y cuando vos trasladás un cuento literario al terreno de la oralidad, no podés transcribir, digamos, en voz alta lo que dice el texto original porque ya hay una persona en escena que con sus gestos, con su mirada, está transmitiendo gran parte de lo que está dicho en el texto. Entonces, para que no haya una superposición de información, hay cosas que debemos omitir y otras cosas que debemos agregar. Entonces, esa operación, ese ritual de pasaje de la literatura a la oralidad es parte de nuestro primer taller. Hay otro en la primera semana de febrero que se llama Léxico Familiar, y tiene que ver con esas frases que se acuñan en la sobremesa o en situaciones que son frases cortas, solo comprensibles para ese universo familiar. Y nosotros lo que tratamos es de ponerlas en común, en un taller, y cada uno se lleva las frases de la otra familia y empieza a entenderlas, ¿no? Eso lo basamos en una novela muy linda de la italiana, de la escritora italiana Natalia Ginzburg, que contaba, por ejemplo, en una novela que lleva ese título, Léxico Familiar, que cuando a su edificio ahí en Italia se mudaba una vecina nueva y su mamá se encandilaba con esa vecina y empezaba a visitarla e intercambiar las tazas de azúcar, su papá, que era más desconfiado, decía, nuevo astro que surge, ¿no? Porque la madre se había encandilado con una extraña o con un extraño. Entonces, todos tenemos esa cantidad de frases que tienen un significado especial dentro de cada contexto familiar. La idea nuestra es intercambiar esas frases y enriquecer ese léxico, ¿no? ¡Qué lindo! Sí, es muy hermoso. Ese trabajo es muy... muy hermoso. Y yo creo, ¿sabes qué, Ana María? Que esto seguramente le debe estar movilizando la memoria a más de claro, uno. Claro, un montón. Porque a mí se me ocurrió una, que ¿sí? mi mamá decía, sí, y vos sabés que es gracioso porque una vez la apliqué con una persona que no era del contexto familiar y se me ofendió. Y le tuve que explicar de dónde venían. Mamá, me acuerdo que, no sé de dónde habrá salido, decía, más vale que te, hablando de comida, ¿no? Suponete que daba algo de comer. Entonces decía, más vale que te haga daño y no que se pierda. Más vale que te haga daño y no que se pierda. Una vez vino una señora a mi casa y yo dije esa frase y la señora me miró, claro, como si yo le estuviera deseando que le cayera mal la comida. Claro. Y yo le tuve que explicar que era claro, un dicho. Exactamente. La autora de la novela, del léxico familiar, dice que ese ovillo de frases son solo comprensibles dentro del idioma familiar, que hay que salir a explicarlas fuera. Y al salir a explicarlas, aparece tu universo familiar. Claro, ¿no? ¡Qué lindo! No, es hermoso. Bueno, estás invitadísima, ¿eh? Pero ya en febrero voy a estar acá, así que pero ahí voy. Y los docentes, estaba viendo que el primer curso... El primer curso lo da Bernardo Savioni, que está especializado... él es un licenciado en teatro, que ha hecho una tesina basada en narración espontánea, y justamente en los narradores espontáneos del pueblo de mi madre, ¡qué lindo! De Senón Pereira. Porque nosotros rescatamos que toda la gente tiene cosas interesantes para contar. Seguro. Lo interesante es saberles preguntar, ¿no? Saber dónde está la pregunta que tira del ovillo de la memoria. El primero es poder apropiarte, el primer taller con Bernardo, de un texto ajeno. Por ejemplo, hay un texto muy bello de Juana de Ibarburú que cuenta una cuestión anecdótica, pero termina con una frase muy significativa que lo hace muy conmovedor. Si alguien decidiera no decir la frase final, el relato queda reducido a una anécdota, por lo cual a veces hay que agudizar la comprensión lectora para seleccionar qué decir y qué omitir. Claro, claro. Entonces es un trabajo muy delicado y muy hermoso, mudar las frases de sitio. A veces el verdadero comienzo de un relato oral, que parte de uno literario, está en la mitad del relato literario, porque toda la primera parte es muy descriptiva y puede ser agobiante para un espectador. Así como el lector a veces saltea, ¿viste?, en la página, claro que hasta sí, encontrar una frase que lo atraiga. Sí. Nosotros decimos que en la narración oral no nos podemos dar ese lujo, que el público tiene que aprovechar cada instante de lo que digas. Entonces hacemos esa operación de edición y montaje de un texto, ¿no? El otro tenía que ver con léxico familiar. El otro tiene que ver con relato autobiográfico, léxico familiar. Muy bien. ¿Y el último? Y el último es el ritmo, que tiene que ver, porque el ritmo con que cuentes influye muchísimo en la calidad de la narración. Claro, claro. No todos los personajes hablan igual en un relato, y el mismo narrador no puede contar todos los cuentos en el mismo ritmo. Hay algunos que requieren de un ritmo vertiginoso, otros requieren de una lentitud en el decir, porque se cuenta, aunque sea algo pequeño y sin mucho conflicto, si contaras, por ejemplo, un cuento de Rulfo, que empieza diciendo, por favor, hijo, ve y diles que no me maten. Diles que no me maten, y dicho con ese tono de lo mexicano, con ese tono del campesino que pide por algo tan tremendo con cierta calma, es lo que le da el carácter a ese relato. No podría decirle a los gritos, diles que no me maten, diles que no me maten, ¿no? Por darte un ejemplo. Sí, perfecto. Porque es justamente la serenidad con que lo pide lo que aumenta el peligro de la situación. Absolutamente. Ahora, nosotros sé que es un abuso, pero queremos que nos regales un relato breve, algo que quieras compartir con nosotros. Al contrario, lo que quiero saber es de cuánto dispongo, si tengo 2 minutos, si tengo... Acá me dice señas, Eric Domergue, dos. Dos. Más o menos. Fotografié en el Tigre unas rosas silvestres, esas rosas indisciplinadas que tienen petalitos arrugados, y luego cuando las pasé a la compu y las miré en detalles, me recordó a los delantales arrugados de las chicas que se sentaban en los últimos bancos del colegio, con las tiras desabrochadas, y no les importaba nada. Y yo las envidiaba porque era una niña de los primeros bancos, con mucha carga del deber ser. Me imaginé al mirar las rosas silvestres que si existiera una escuela para rosas, me gustaría ser maestra, una suplencia por un día, turno tarde. Entraría al aula y seguramente en los últimos bancos estarían estas, cuchicheando algo con la cabecita baja, las indisciplinadas, y en los primeros bancos, los pimpollos erectos, perfectos, de florería, sin perfume, sin espinas. Les pediría que se pongan todas de pie. Bien, muy bien. Y ahora de a dos van corriendo los pupitres contra las paredes del aula. Menos ruido, por favor, en silencio. Bien. Ahora que está todo el salón vacío en el centro, se me sientan en ronda. No, intercaladas. Un pimpollo perfecto, una vez. Bien, todas intercaladas. Quiero enseñarles hoy, les diría, me sentaría con ellas, unos versos del poeta cubano José Martí, que ya está bastante en desuso el poema, pero imagino que ustedes merecen conocer. Y empezaría a repetirles, cultivo una rosa blanca en junio como en enero, para el amigo sincero que me da su mano franco, y le repetiríamos una y otra vez. Imagino el sol entrando al aula sobre el final de la tarde, doradas las tizas, las rosas, el pizarrón, y ellas a coro diciendo conmigo, cultivo una rosa blanca en junio como en enero, para el amigo sincero que me da su mano franca, y para el cruel que me arranca el corazón con que vivo, cardos ni ortigas cultivo, les diría, todas juntas, la frase final, cultivo una rosa blanca. ¡Bravo! ¡Qué hermoso! Hemos visto acá, como si fuera una película, absolutamente todo, hermosísimo, pero no quiero que te despidamos sin que nos reiteres cómo la gente puede tomar contacto con la información de estos cursos. Muchas gracias, Julia. Puede tomar contacto entrando escribiéndonos a mi Facebook, por ejemplo, a mi página de Facebook, ponen me gusta en Ana María Bobo y ahí aparece la información. Ah, buenísimo. O escriben a Ana María Bobo, que es muy fácil, ve larga, ve corta, Ana María Bobo, @speedy.com.ar y ahí le vamos a mandar la información. Perfecto, y estos cursos empiezan el lunes 25, martes 26, miércoles 27, o sea, son 4 días, empezando el lunes 25, el primero, que es el de adaptación de textos literarios, el segundo empieza los primeros días de febrero, 1, 2, 3 y 4, que es el de léxico familiar, que me pareció todos me parecen maravillosos, y el otro de febrero, ritmo y relato, que va a ser los días martes, miércoles, si no me equivoco, si está bien, martes 9, miércoles 10 de febrero. Te confieso que yo no tengo ahora la información adelante y no te la puedo precisar, pero la gente la puede ver en mi página de Facebook. Perfecto. Y puede escribirnos para que se lo precisemos y se lo reenviemos. Muy bien, y esto es siempre vespertino, de partir en de horario vespertino, porque respetando el calor del verano, claro, darse un chapuzón en aguas de la memoria, de los textos, de la literatura propia y ajena, nos parece oportuno. Muchísimas gracias por esa, Julia, flor hermosa que nos regalaste. Saludos a Eric y a toda la audiencia. Un abrazo, gracias, Ana María Bobo. Gracias, chao. Si querés colaborar con nuestra agenda, envíanos un mail a muy bueno@radionacional.gov.ar.